Dios. Tú que eres el Dios de pactos, envuélveme en tu gracia y llévame a puerto más seguro, que pueda estar resguardado en Cristo, encerrado en tu mano y en tu gran amor y misericordia, protegido por la corriente limpiadora. Sin vela y sin remo, no confío en mi propia habilidad o fuerza, sino que me apoyo por completo en tu mano para que me guíe a tierras más elevadas. Con el poder del Espíritu Santo y en el maravilloso nombre de Jesús. Amén.